La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Hoy es viernes, fin de semana laboral. Soy Roberto Sánchez y continúo en compañía del doctor Marco Antonio Siles Varela. Él es médico cardiólogo del Hospital Calderón Guardia y estamos hablando acerca de los infartos. Muy buenos días, doctor Siles. Muy buenos días, don Roberto. Buenos días a la audiencia. Bueno, doctor, hoy es viernes, así es que quisiera que hoy hablemos, hagamos un llamado a las personas que nos escuchan, las personas que están pasando por este proceso, para que nos cuente, doctor, cuáles son las medidas que deben de tomar para mantener una buena calidad de vida, aunque hayan pasado por este proceso de infarto. Claro que sí. Los pacientes que se han infartado, realmente aquí lo que más que los medicamentos, más que en los estudios que uno hace posteriores, aquí lo más importante es que el paciente sea consciente y que se empodere de lo que lo llevó a infartarse. Entonces, uno muy enfático, aquel paciente que fuma debe automáticamente dejar de fumar. Y no solamente le decimos que debe fumar, sino que le damos las herramientas y le ayudamos. La Caja Costarricense del Seguro Social, afortunadamente, cuenta con clínicas de cese de fumado. En el Hospital Calderón Guardia tenemos clínicas de cese de fumado a los cuales se les da un soporte muy importante. Dos, el control de peso. Los pacientes realmente son referidos a un nutricionista para ayudarles con el control del sobrepeso. El comer sano, o sea, no comer frituras, no comer lácteos, las comidas rápidas, eso es lo que realmente, digamos, nos afecta. Cuarto, control de la presión alta. Bueno, recordemos que los niveles de atención primaria, los EBAIS, los colegas generales, hacen control periódico de la presión arterial y pues el paciente debe estar en ese sentido muy ajustado a eso. Y lo otro, muy importante, el control del azúcar. Entonces, con el azúcar alto, tienen alto riesgo también pues, de desarrollar enfermedades en el corazón. Entonces, el control de todos esos factores, que es lo que podemos controlar, porque la herencia, o sea, la genética, no podemos controlarla. El colesterol alto, el fumado, el sobrepeso, el azúcar alto, la presión alta y el dejar de fumar, eso sí lo podemos controlar, y es el control que más insistimos, que la gente se ajuste a eso. Bueno, doctor, después del susto del infarto, supongo que los pacientes le prometen a la familia, a Dios, al médico, a todos, seguir todas estas recomendaciones, pero en la práctica cotidiana, ¿es así de fácil o no? Mire, es una excelente pregunta, Roberto, porque curiosamente los pacientes, cuando uno pasa de cita en la unidad coronaria, los pacientes que fuman dicen, doctor, ayer fue mi último cigarro, y se ha demostrado que a los 6 meses el 50% de los pacientes vuelven a fumar. Claro. Y eso es lamentable, y se vuelven a infartar. Entonces eso es un círculo un poco vicioso, un poco difícil. Uno les hace conciencia de que no solamente se hacen daño a ellos, le hacen daño a la familia y es un daño a la institución, porque el costo de atención de estos pacientes es sumamente alto y oneroso para la institución. Entonces a veces si una persona tiene una recaída, no es culpa del médico, no es culpa de la seguridad social, como a veces dicen que el tratamiento no fue el mejor, sino que si las causas que están provocando, las controlables por lo menos, no se corrigen, van a volver a caer al mismo problema. Totalmente de acuerdo, los pacientes que tienen stents por cateterismo o se les ha hecho bypass por cirugía, que no corrigen estos factores de riesgo, se les vuelven a obstruir los bypass o los stent y la enfermedad progresa. No se está acostumbrado, por ejemplo, a comer, digamos, si una persona comía siempre comidas rápidas en el trabajo, en restaurantes, comidas grasosas, pues tendrá que sacar el rato, la familia tendrá que ayudarle también, pero tendrá que aprender otros estilos de vida de tal forma que es otra persona, otra calidad, otra situación, si quiere seguir viviendo con buena calidad. Claro, y algo muy importante, que recuerden que eso debe ir acompañado de ejercicio. 15 minutos diarios de caminar, 5 veces a la semana. No hay que meterse en el gimnasio, no hay que derogar grandes cantidades de dinero, simplemente con el que caminen 15 minutos diarios por 5 días. Excelente, muchas gracias. Doctor, mañana continuaremos con este tema, si os lo permite. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.